Oye, Francisco, tengo dos preguntas. Uno, ¿cuándo comienza Sonic 4, la película con Amy Rose? No sé, pero... no sé de qué llega esta pregunta a la segunda pregunta. Sigamos. Oye, Francisco, este DVD de El Mundo de Elmo de las vacaciones, tenemos un nuevo videoclip de Beto y Enrique, y estoy seguro que la vas a hacer en Toquito Venus. Tengo tres preguntas, pero solo hay uno. Acá dice uno juegos Free Fire. Acá dice otro. Oye, Francisco, ¿cuándo vas a hacer TikToks de videos? O sea, ¿cuándo vas a hacer más TikToks en videos? ¿Cómo subes videos de PlayStation acá en la PlayStation 4? ¿Juegas jugando Fortnite o Roblox?